Jueves 7 de enero, terrible apelación, Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ¿esta volverá a ser destruida? Pero como el roble y la encina, que ha de ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, lo que explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Pero si bien algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. No obstante, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuanto más resisten, más se endurecen. Entonces, en ese sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón, a pesar de que Él preferiría que estos esfuerzos los sensibilizaran. El amor de Dios hacia nosotros es inmutable. Nuestra respuesta individual a su amor es la variable decisiva. Dijo Dios a Ezequiel, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Ezequiel capítulo 2 verso 5. El papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir, para que tengan una advertencia adecuada. Comparar con Ezequiel capítulo 3 versos 16 al 21, aunque terminen eligiendo la destrucción y el exilio. Isaías capítulo 6 versos 11 al 13. Con estas ideas en mente, ¿cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón? En Éxodo capítulo 4 verso 21, Dios dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esta es la primera de 9 veces en que Dios dijo que endurecería el corazón de Faraón. Pero también hubo 9 veces en que Faraón endureció su propio corazón. Por ejemplo, ver Éxodo capítulo 8, verso 15, verso 32 y capítulo 9, verso 34. Evidentemente, el Faraón poseía algún tipo de libre albedrío o no habría podido endurecer su corazón. Pero el hecho de que Dios también endureciera el corazón de Faraón indica que puso en marcha las circunstancias ante las cuales Faraón reaccionó cuando tomó sus decisiones, las decisiones de rechazar las señales que Dios le había dado. Si Faraón hubiera estado abierto a esas señales, su corazón se habría sensibilizado, no endurecido. En tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Piensa en lo que lo causó. Si no consideraste que ese concepto era aterrador, entonces, después de todo, eso forma parte de lo que implica tener un corazón duro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cuál es la vía de escape? Ver 1 Corintios capítulo 10. Verso 13.